Hey, soy Juan Francisco Acitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Esto es Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino. En su primera emisión después de muchísimos meses. Como 10. A mí no me gusta. Me siento incómodo. No me gusta nada. O sea, como toda la dinámica del regreso. O sea, siento que es como cuando Repeto vuelve después de la crisis del 2001. Es como, ¿cómo está el país? ¡Qué locura! 5 presidentes en una semana. Y como que todo el mundo decía como, o sea, ¿qué onda, Repeto? Estuviste tapeando con Florencia Raggi todo este tiempo. O sea, la gente se quedaba tipo a lucharla y todo eso. Y me siento un poco así, siento que estuvimos todos estos meses de censura en un festival, gente disfrazada de Chewbacca en el otro, y nosotros en nuestros trabajos del 1%, ¿viste? Sí, sí, totalmente. La verdad que yo extrañé mucho este espacio, digamos. No, yo no significa que lo haya extrañado. No, yo sí. Ok, bueno, bien por vos, pero yo solo digo que me siento mal volviendo. O sea, me siento como que debimos haber estado ahí con tipo con la cinefilia. Sí, eso sí. Tenemos que haber bancado los trapos. Sí. Tenemos que haber hecho especiales. Pero habíamos hecho una diferencia tremenda igual, pero... wink, wink. No, pero bueno, pasaron un montón de cosas como en general negativas. Sí. Entonces estos meses que no estuvimos, yo creo que la última como gran noticia o circunstancia horrenda fue como ese estreno colosal de Los Vengadores. Uh-huh. En centenares de salas argentinas, tipo tapando cualquier otra posibilidad de estreno y... Sí. Acaparando el 80% de las salas de la Argentina, o sea, es como bestial. Sí, sí, sí, sí. Y no, tipo, yo no tenía idea de que existía como todo ese brote de, tipo, como de gente liberal que defendía esas cosas en Twitter y todo eso. Y me sentí como súper viejo. Me dije, oh. No, fue tremendo. Todo lo que repercutió después, bueno, del comunicado de estos realizadores. Me olvidé, porque no es el PCI. El colectivo de realizadores. Colectivo de cineastas. De cineastas. Sí, así es. Y las respuestas, leer las respuestas, entrar y leer las respuestas a ese tweet, después a los tweets de, no sé, de cualquiera que se le ocurriera entrar un poquito en ese tema, era como terrible, era sí. Tremendo. Era como libre mercado, todas esas cosas que. Que sí, nada que ver, sí. O sea, que lo único que estábamos que uno estaba pidiendo es que haya opciones de ver algo más que Avengers, que en muchos casos era imposible. Sí, no, a mí me pasó como que me sentía que todas esas hordas de gente se las tenían que bancar otras personas. Y que yo estaba como más cómodo, tipo, con mi vida. Y claro, es una de esas cosas que es tipo, primero le pasó, no sé, sí. A los de izquierda, no sé, no a los de... Como si yo no tuve, no sé, a los que defienden tal causa y no me importó. Mm. Y tipo, y ahora, tipo, claro, no se podía hacer una sola película argentina y tenías como a toda la horda puteándonos. Y, bueno, a vos sobre todo. Yo no hago quilombo. No, bueno, sí, o sea, en mi caso fue también, o sea, fue por una nota que claramente era una nota que salió en Cines Argentinos, que era una nota sobre la película de Avengers, que parecía una gacetilla de prensa más que una nota. Que decía no ser una crítica, pero contenía un puntaje. Y ese puntaje, obviamente, influía en el promedio de todas las críticas. Que obviamente es algo que nos importa solo a nosotros. Pero la verdad es que es también sintomático de muchas cosas. Y que era una nota que era totalmente celebratoria desde un lugar de bueno, disfruten el hecho de hacer una fila y comprar la entrada cuando esta película se estaba comiendo todo. Casi todas las salas del país. O sea, No, y sobre todo, digo, ya quizá enfocándonos un poco más en lo que nos compete siempre. El tema es cómo, incluso si no hay una presencia tan imponente como la de Los Vengadores, cómo una semana de estrenos argentinos se volvió casi... Yo lo comparé como cuando cada vez que vas por Corrientes y pasás por el paseo de la plaza, que hay tipo en un tramo de 5 metros hay 5 standuperos, 2 drag queens no sé, actrices disfrazadas de, no sé, de odaliscas, tipo que te dan todo, que todo el mundo te da como los panfletos para que vayas a ver su obra, tipo. Y está pasando un poco eso cada vez que, cada jueves. Es que nosotros que estamos como en el mundillo y todo ese tipo de cosas, entramos a las redes sociales y está lleno siempre de mensajes de gente que es como, bueno, estrenamos hoy en Show Center de Aedo, Village Avellaneda y Arteplex Belgrano. Y por favor vayan esta semana. Va, vayan los primeros 4 días. Vayan por 4 días. Ah, y en Egomont a las 2 de la tarde. Salvo los sábados, que es a la 1 y media. Y ese tipo de cosas. Y es muy, muy Sí, deprimente cómo está la hay un nivel de situación. desprotección, digamos, que siempre estuvo. Yo me acuerdo hace, o sea, año 2002, me acuerdo que de Ezequiel Acuña contando los problemas que tenía para estrenar Nadar Solo por Matrix, recargado, creo que se había estrenado en Sí. ese momento, y había tenido todos los quilombos posibles para poder estrenar la película porque no le daban las salas y todo. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Y ahora que está como este ping-pong siempre como, que es como, no, pero nunca se estrenaron tantas películas como ahora, Sí, ¿ven? sí, Tipo, sí. que es como el número falso y todo eso además. Pero que además es un problema, de hecho, si se saca a relucir justamente ese número, porque expone mucho más el problema de exhibición que existe. Yo voy a, bueno, quizá, no sé, lo agregamos después como un audio, o lo comparto yo, un texto que escribió Germán Monti, que es un videasta y archivista que labura en el Museo del Cine, y que es sobrino del Chango Monti, nada más ni nada menos. No, y que habló un poco de, cuenta como en primera persona, a partir de la experiencia que tiene con una película, con un estreno del cual él participó activamente, un estreno argentino, que fue Acá y Acullá, de Hernán Curián. Y digamos, y cuenta como toda la experiencia muy parecida a un cumpleaños de 15, digamos, que es ir al Gomón, hacer toda esa especie de fotocall con el plotter ese que te dan el Gomón para que vayas, te saquen fotos y todo eso, y para que la película básicamente esté en un lugar donde no está bien ubicado, en un horario de mierda, Sí, en para una que, función claro, diaria, por 3 de la sí, tarde. totalmente, y para que no se encuentre con el público necesario, digo. Y que después salen los informes diciendo que esta película la vieron 3 personas o no Claro. sé, 20 personas. Y bueno, si la tenés en un horario, en el Gomond, en un horario en el que nadie puede ir, entonces no la va a ir a ver mucha gente. Y por eso es una película muy interesante. O Sí, sea. es algo que habíamos comentado en un balance que habíamos hecho anual, que creo que fue el del 2000, el 2017 me parece que Puede fue. ser. Me acuerdo que lo hicimos en el barrio de Belgrano, no sé si te acordás. Y que decíamos un poco eso, digamos, que hoy el instituto te está dando una cuchara, te dice andá a recuperar a Malvinas, vas con la cuchara, volvés y no puedes hacer un carajo, y te dicen, pero no es que no servís para nada, que no recuperar a Malvinas con una cuchara. Y es básicamente lo que están haciendo con las películas, que es largarlas completamente en pelotas, con horarios de porquería, totalmente amontonada entre un montón de otras películas, y después la culpa es tuya por hacer películas que no convocan, supuestamente, porque te dan todas las facilidades para encontrar a tu público y todo ese tipo de cosas. No, pero además el hecho de que el Inca debería respetar la cuota de pantalla, debería. O sea, esto que pasó con Avengers no debería estar pasando. Y el Inca debería intervenir. Sí, Y totalmente. no. Y no pasa. Eso no pasa. Totalmente. Solamente son grupos pequeños de cineastas que salen a reclamar. A reclamar. Pero si no, o sea, desde el ente que nos debería estar cuidando de estas cosas, no está pasando nada. Y eso me parece que es bastante nefasto, digamos. Por supuesto. Nada, para contrarrestar toda esta situación, por lo menos hemos tenido el estreno de una nueva película del Academy Award winner, Juan José Campanella. Fue como medio trending topic de los WhatsApps de gente mayor, como estas últimas semanas, como de, es Campanella, no falla, me cagué de risa y todo ese tipo de cosas. Aplausos de pie, según el propio Campanella. No, bueno, Parece que. yo la función que fui hubo, digamos, tampoco hay que, vamos a. Yo. No, no, yo también, en la Sí. que fui. De hecho, durante la película hubo aplausos, digamos. O Sí. sea, algo que ves en un festival de cine en general, en alguna escena medio, medio zarpada de Takashi Miike, acá lo ves en una película de Campanella. Sí, obviamente. Uh-huh. Y bueno, no me parece mal como que arranquemos un poco como mencionando ese prestigio de algún modo, porque creo que es un poco lo que, digamos, lo que expone muchas cosas que tiene muchos defectos que tiene la película, que es el cuento de las comadrejas de Juan José Campanella, pero que creo que eso es como la clave un poco de o cómo yo empecé a ver la película o cómo yo empecé a pensar una vez que me fui del cine. Uh-huh. Y que para mí es como una especie de caída de jeta al piso, es como una catástrofe, es una debacle, es como ver caer un edificio, como ver derrumbarse algo, porque realmente es, digo, y obviamente esto tiene en cuenta las circunstancias extra cinematográficas de las cuales vamos a hablar, pero creo que es una película que llega con tan, digamos, con tanto renombre y con tanta chapa, me parece, que justamente habla de una situación de un director, o de un director incluso, que está en un momento que para mí es completamente opuesto al momento en el que se encontraba Martínez Suárez cuando sí. Estrenaba la película original. Creo que ahí hay una clave totalmente contundente de cuáles son las diferencias entre una y otra película, más allá de que quizá no importe. Uh-huh. Si hablamos de la película en sí misma. Sí. Pero vos, ¿con qué quisieras arrancar? No, bueno, a mí lo que me pasa, o sea, es imposible, por más que uno quiera. Si tenés una película como los muchachos de antes no usan arsénico y tenés El cuento de las comadrejas y tenés una película que son dos películas que dialogan claramente y es una película que llama a ese diálogo, digamos, El cuento de las comadrejas, porque es una película de Campanella, sabemos que Campanella es el mejor alumno, entre comillas, de Martínez Suárez, o sea, hay como una cuestión hasta extra cinematográfica que hace que estas dos películas haya que relacionarlas. O sea, me parece que en este, generalmente yo estoy totalmente en contra de cuando es una remake. Generalmente me gusta analizarla como película en sí, o sí. Sea, sin, como hecho, sí, sí, como hecho único. Como hecho único, sin relacionarla con la película original. Pero esta película pide a gritos esa comparación, porque es una película que está hermanada con la película de Martínez Suárez en muchísimas cosas, cinematográficas y extra cinematográficas. No, incluso en esa cosa meta que tiene cada una, sí, de las, sí, dos, sí, películas, ¿no? Totalmente. Del cine por sí mismo. Totalmente. Y a mí me parece que en ese sentido, yo lo que notaba es que una de las razones para mí por las que falla mucho la película, que, o sea, yo, a mí una de las cosas que más me molestó del cuento de las comadrejas es el exceso de verbalización de absolutamente todo lo que se dice y todo lo que se piensa, todo lo que piensan los personajes está subrayado y recontra subrayado y verbalizado, pero a límites que no, nada, casi insoportables, digamos. Y me parece que ahí hay una diferencia grande con la película de Martínez Suárez, que es una película casi silenciosa, te diría, sí. Casi. Y me parece que hay un tema que toda esta cuestión, más allá de lo que piensan los personajes y todo, está toda la cuestión cinéfila y de hablar de la historia del cine, que una película como la de Martínez Suárez no necesita eso, porque ya tiene la historia del cine ahí, sí, en sus protagonistas. Tiene, en la todos, leyenda, sí, tiene la leyenda viviente de todos los protagonistas. O sea, a Mecha Ortiz, tiene a García Burr, sí, a Narciso Ibáñez Menta y a Mario Soffici. Ahí ya no necesitas decir nada porque ya tenés la historia del cine ahí, sin, o sea, está ahí presente. Y acá hay un tema que es que, o sea, la única actriz comparable con ese elenco, con esas figuras, sí, con esas figuras, es Graciela Borges, que también es una leyenda viviente y también tiene toda esa historia del cine en su haber. Pero cuando uno piensa en Luis Brandoni, piensa en Las Tres Empanadas, ponele. Cuando uno piensa en Marcos Munstock, piensa en Leloutier, en algo extra cinematográfico. Y cuando uno piensa en Oscar Martínez, es un actor que, o sea, en cine hizo últimamente, viene haciendo bastante, pero en general, o sea, uno, o sea, yo, la gente que era adolescente en los 90 lo recuerda por Nueve Lunas, digamos, o sea, por, sí, una serie de televisión, sí, sí. Y entonces ahí me parece que está el principal problema, que es que tiene Campanella, que es que todo lo que no se necesita decir en la película de Sofichi se recontra subraya en la película de Campanella. O sea, okay. Y ahí me parece que es el está el principal problema, que hace que todo sea obvio, redundante. Los chistes para mí son, o sea, fallan siempre. O sea, A ver, en primer lugar vos mencionabas este tema de la verbalización excesiva, que digo, es el signo inequívoco siempre de la falta de maestría sobre las herramientas cinematográficas. Sí, total, básicamente. obviamente. Cualquiera que cualquier director que sabe manejar ese tipo de armas que te da el cine, justamente lo que se previene, lo que evita es evitar tener que explicar todo verbalmente. Lo segundo que decís me parece que, digo, es una circunstancia que es algo que menciona Fernando Varea en su reseña en Espacio Cine, que tiene que ver con que Campanella en algún momento pensaba hacer esta remake con actores extranjeros. Con Guinness, claro. Con Lauren Bacall. O sea, sí, era un proyecto, digamos, para hacer en Estados Unidos. Claro, que digo, quizás en ese caso puede estar más equiparado en cuanto a jerarquía de las figuras. Pero que digo, yo no sé si se trata tanto de que tengan que ser actores. Claro, o sea, si entiendo bien a lo que te referís, tiene que ver con que Graciela Borges estuvo en esa época de oro del cine y que vosotros tres actores no. Porque digo, no es un tema de que Brandoni haya hecho tres empanadas o cosas más berretas, o Martín haya hecho cosas más berretas o lo que fuera, sino que eso me parece tres otros actores que no tienen ese componente un poco meta, quizá, de haber sido parte. Siendo una película meta como es sí, El Cuento de las Comadrejas, obviamente no. O sea, obviamente me parece perfecto que elija al actor que quiera, pero en este caso está jugando con esta cosa meta, sí. Pero. Y que justamente creo que es también, quizá, una de los motivos o de las causas que empujan a estas nuevas búsquedas del guión. Sí. Quizá, ¿no? Porque el guión. Sí, por eso. El guión, además de que cambia giros fundamentales de la trama y que va. Sí, que. Digo, tiene, que descompone un personaje en dos. Digamos. Sale de la casa, por ejemplo. Que sí, eso sí. No pasaba en el original. Ya creo que también plantea sus propias reflexiones sobre el cine. Que ahí, por ejemplo, donde aparece esta reflexión que repite tanto el personaje de Graciela Borges respecto a que el personaje de Oscar Martínez era un director que, que es como, bueno, maldita la hora que vos en los 70 quisiste hacer un documental comprometido porque nos tuvimos que exiliar y cuando volvimos hiciste una película de mierda para subsistir y qué sé yo. Que tuvo un par de discusiones internas. O sea, es complicado porque yo me acuerdo. ¿Sabes qué? Eso de que todo el tiempo le reprochen que haya hecho esa película, entre comillas, contestataria durante la dictadura, me parece un momento muy complicado que me remontó a una película que detesto, que es Adiós Abuelo, de Emilio Vieira, donde todo el tiempo se le reprocha a un personaje, o sea, un personaje desaparecido, de hecho, dice, y bueno, se metió en política, ¿qué querés? Claro. O sea, como esa cosa de que tiene la culpa de que. O sea. Es que. Sí. No me pareció tan adjudicable a nadie. Digamos, por un lado, me pareció que era quizá un gesto. Uno de los tantos gestos narcisistas o forros del personaje de Borges, ¿no? Como de rechazar el compromiso político porque ella básicamente lo que quiere es el estrellato. Lo que pensé inmediatamente cuando lo vi fue que creo que también lo mencionó Varea y que lo mencionaron otras personas. Tenía que ver con que fuera una referencia directa a Pino Solanas, por ejemplo. Otro colega me dijo que se trataba quizá de Rodolfo Kuhn o de cualquier director de esa clase. Y la verdad es esa, digamos, que uno. Me parece, digamos. Tu interpretación me parece que es viable. Yo también estaba como adivinando. Es que no es una interpretación, es que me remontó a eso, claro. Y ahí ya. Me sacó mucho de. A mí. Creo que va. Yo, que junto a vos, escuché hace poco esta entrevista que hizo. Que le hicieron a Campanella en Sexy People. Como que un poco lo emparenté con esa discusión y ya meto algo de lo ajeno al estreno, que es esta respuesta que da Campanella cuando Clemente Cancela dice ¿cómo arreglamos este problema de exhibición que tiene el cine argentino? O ¿cómo arreglamos el cine argentino si vos le tuvieras que dar un consejo a un recién egresado de una carrera de cine? Y Campanella hay dos cosas en la respuesta. Que la primera es esta oda que hace al Star System, sí, y a la necesidad de que el cine argentino retome el Star System, uh-huh, porque dice que en algún momento eso se, ¿cómo es?, se despreció, uh-huh, en beneficio de usar, sí, sí, sí, no actores o actores menos conocidos y esas cosas. Como si esa fue, como sí, si ese sí fuera el problema mágico, la solución mágica para rescatar el cine argentino. Cosa que nos estamos dando cuenta, estreno tras estreno industrial, que no. No, no, o sea, y de hecho, sí, digo, esta primera, sí, sí, campanera también viene convocando muchísima menos gente que, sí, las anteriores. Sí, sí, sí. Pero el otro me pareció muy raro que, porque creo que campanera la pifia un poco, que dice que en los 80 empezó a pasar esto en Argentina. Hmm. Digo, pasó 20 años antes, por lo menos. Digo, más de los 60. Digo, sí, o yo, para mí, hasta que mencionan los 80, para mí está hablando del nuevo cine argentino. Ah, es que no, es que yo ahí, o sea, a ver, cuando empieza a ir por ese lado, sí, y está hablando del nuevo cine argentino de los 60 y dice, no, pero yo hablo del nuevo cine argentino de finales de los 90. Ah, okay. No, yo lo emparenté con eso, pero él menciona los 80, digamos, que en los 80 que no sé a quién se podría haber referido. Sí, es raro. Es raro. Es muy raro. De hecho si lo volviéramos meta, podríamos hablar de ese personaje de dar la cara, uh-huh, que es ese director concheto que de repente se hace, sí, comprometido, sale a la calle, deja el estudio y todo ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, igualmente, si estás hablando de los 60, del cine independiente de acá de los 60, de ahí salió Graciela Borges. Ordenémonos. El cine, sí, argentino, sí, en los 60, por un lado renueva el Star System, porque empieza, sí, a ponerlo al Cone, empieza a ponerlo, sí, a Graciela, empieza a poner, no sé, a un Héctor Pellegrini, empiezan a cambiar los guionistas, porque antes, sí, el guionista era el guionista in-house de, sí, sí, de Baile estudio, Films, sí, y ahora empieza a ser David Viñas, por ejemplo. Uh-huh. Y pero por otro lado empieza ya, digo, Santa Fe, Simón Feldman, y toda esa gente empieza a meter, sí, gente del teatro, gente desconocida, gente de su pueblo, etcétera, la empieza a introducir en el cine, ni hablar ya cuando se empieza a forjar, uh-huh, el documental. Sí. Ahora, lo que yo me remitía cuando menciono esta entrevista de Campanella es que digo, hay un trazo grueso terrible en esa respuesta que tira Campanella, sí, y quizá también eso es lo que se puede presumir que sucede en la película respecto a esas opiniones sobre el cine. Uh-huh. Que es que, tipo, tira un par de ideas sueltas que él tiene, qué sé yo, y que, por lo menos en la función en la que estuve, funcionaron muy bien, digamos. Tanto eso como las referencias esas referencias a Sofici, del Carril Itiner y todo ese tipo Tinaire. De cosas. A Tinaire, claro, y todo eso. La cuestión es que, ya volviendo un poco a lo concreto y a los sí, materiales concretos de la película, uh-huh, es terrible, me parece, el subrayado que tienen todas las escenas. Uh-huh. Es terrible. Yo lo que sentía en muchos momentos es que esta es la película que hubiera tenido que hacer Martínez Suárez de hacerla ahora. Uh-huh. Si la hubiera hecho ahora, uh-huh, o sea, y si viéramos esta película estrenada por Martínez Suárez, sería como, este tipo está completamente desesperado por la guita, por recobrar su prestigio, y quiere ir lo más pronto posible a no sé, a quedar en el menú de Netflix y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Yo sentía que esto es una película, digamos, que demuestra que es todo lo que está mal con el cine de ahora y todo lo que estaba bien con el cine de antes. Sí. Porque realmente la con una película que encima atrasa, es como raro eso. Sí. Porque es una película que atrasa muchísimo con muchas, sí, cosas, pero se parece, bueno, se parece, para mí es perfectamente emparentable con el resto del cine, de buena parte del cine industrial actual, que, o sea, sí, obviamente con excepciones, o sea, pero en general. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Porque vos vas a ver el cine industrial de hoy, uh-huh, y vas a ver una película de Winograd y te quiere hacer reír Winograd. Uh-huh. Vas a ver una película de Carnevale, te quiere hacer reír Carnevale. Y emocionarte. Bueno, emocionarte. Vas a ver una película de Connie Duplat y van a pincharte y hacerte, uh-huh, y hacerte los cínicos. Vas a ver esta película y tiene aires de prestigio esta película. Sí. Porque esta película va como a decir, tipo, la comida no es como antes. Ahora son tipo todas cervecerías. Venía a comer esta milanesa. Sí, no, bueno, toda esa bajada de... ¿Por qué es eso? Sí, sí. Esa bajada de todo tiempo pasado fue mejor, entre comillas. Sí. Que está todo el tiempo y que la mencionan los personajes y que la verbalizan. Parece... Digo, ahí es donde yo creo que está la debacle de la película, que es que... Sí, pero es la típica cuestión reaccionaria de Campanella, de Luna Avellaneda. Obvio. O sea, Luna Avellaneda es lo mismo. Bueno, pero a lo que voy es... Viene el director ganador del Oscar. Sí. Te estrena tu película, El periodista de TN te dice que es el Messi del cine, te la recomienda el presidente. Es una debacle esta Sí, película. total. Completamente una debacle, digo. Y vamos de vuelta a las cuestiones estrictamente cinematográficas. Hablamos ya de lo subrayado que está el guión. Lo que empuja el guión a las actuaciones es increíble, porque las actuaciones están completamente sujetas A los diálogos, a la... a la sobreactuación, a la impostación de caras, a la impostación de frases, los juegos ver Jaque. los esos juegos ver esos juegos orales, tipo del hacker repetido, de los tres protagonistas diciendo: es repulsiva, es traidora, es mala. Sí, Tipo, total. tan impostado todo que es un desastre, digo, tan explicado todo. La música, cómo te trata de pelotudo la música de Sí, las películas. total. Es desastroso. Digo, cuando justamente el encanto que tenía el original era que esos tres viejitos protagonistas se mostraban lo más inofensivos posible siempre. Bárbara Mujica, que para mí es la figura absoluta de la película, Es más allá. increíble. Yo creo que todos se salen un 10 en esa película. Bárbara Mujica para mí está en un 20 en esa película, porque es Total. No, no, increíble es lo que hace. increíble, es increíble. Y Bárbara Mujica es eso. Bárbara Mujica en esa película, está bien que la principal influencia son los estudios Salem de Inglaterra. Para mí, Mujica en esa película es una actriz de giallo. Porque tiene una. Primero que tiene una cara de porcelana. Es increíble. Era hermosa. Y es. O sea. Pero después, lo bien que lleva cada momento de ella. No, no, no. El decoro con que lleva todo es impresionante. Y acá todo está revelado. O sea, lo que hacen Lago y Francella es Terrible. insultante No, ya. nada, es terrible. Es terrible y más si nos podemos a comparar, obviamente, pero a mí me parece que, porque se acusa mucho a la película de Martínez Suárez de ser una película misógina, por, bueno, por cuestiones del final de la Sí, película, que de hecho obvio. están cambiadas en esta Sí. película, creemos que por esta cosa de aggiornarla. Pero para mí, eso se cancela totalmente con la fuerza del personaje. Tal vez no, o sea, tal vez no tenga tanto que ver Martínez Suárez, con el hecho de que la misma Bárbara Mujica trasciende todo eso. Pero para mí Sí, es un personaje tan fuerte y la total, tiene tan clara todo el totalmente. tiempo que es imposible que, o sea, o sea, hace que la película deje de ser misógina por ella, porque es un Sí. personaje que es tremendamente fuerte y que es decidido y que es... No, no, es increíble. Es que no, es que además digo, yo no sé si estaba tan explícitamente planteado desde el guión de Hughes y de Martínez Suárez esto en original. Pero yo creo que los tres viejos de algún modo representan un poco lo que iba a pasar después Sí, en el también, país, obvio, digo. obvio. Entonces, Eso, obvio, sí. Sí, como sí, sí. que para mí hay cierto rasgo involuntario en todo lo que termina pasando de esos rasgos identificatorios de la época. Pues yo creo que un poco se cuela ahí todo el clima que No, se y ha aparte diseñado. no es, o sea, para mí la película de Campanella es mucho más benevolente con esos personajes que la película Ni hablar. de Martínez Ni Suárez. hablar. La película de Martínez Suárez no te dice estos chabones son unos capos porque hicieron esto. Sí, Ni sí, en pedo te lo dice. Es súper amargo todo ese sí. final, digamos. Por más que tenga humor negro y todo, es súper amargo. En esta te lo festeja y te pide que los aplaudas. Sí. O Y sea, ahí hay como una... de hecho, una de las cosas que señala Martínez Suárez cuando presenta esta película en Filmoteca es ese versículo de la Biblia del final, Sí. que es un poco como una especie de llamado a cierta esperanza después de Sí, que los sí, tres viejos hacen todo lo que quieren y después de todo lo que se avecina, o sea, y antes de todo lo que se avecinaba. Pero volviendo sí. ahora a la remake, Sí. digamos, y hablando de cierta o de una presunta corrección de ese aspecto. O sea, hay que referirse un poco a lo que son ese pimponeo entre el personaje de Graciela Borges y los otros tres, que está totalmente compuesto de diálogos que podrían calzar perfectamente en un episodio de Casados con Hijos. Sí, Esos sí, sí, intercambios en los que, o sea, la fórmula se va calcando hasta que se quema, y se quema muy rápido en la película. Pero es Graciela Borges diciendo algo con la elegancia de su porte, digamos, como actriz y como figura, y tipo los otros tres con mucha elegancia diciéndole: eso es una mierda, o eso es porque nadie te bancaba. Es sí. lo que hacía Pepe Argento a Moni, tipo en la serie es exactamente eso. Y ahí donde de vuelta, es una película que te invoca mucho prestigio y usa las armas más berretas Sí, para total. salir digamos, a cumplir su objetivo. No, pero aparte me parece que hay una cuestión también Bueno, ya iremos a la puesta en escena, que para mí es algo que me resulta muy chocante, porque, o sea, yo, a mí Campanella en general no me gusta como cineasta, pero me parece un tipo que, para poner la cámara, es, digamos, ponele competente. Sí, esta película me parece que tiene todas las peores decisiones visuales, pero tiene... Las imágenes son todas feas, o sea, tiene esa decisión de hacer los planos oblicuos, que no sé por qué, o sea, no me parece que se justifique dentro de la película, pero se ve todo feo, mucha cámara en mano que no tiene sentido en una película así, es muy raro eso. Hay plan, pero, sí, por favor. No, pero más allá de eso hay una cuestión de puesta en escena y de timing cómico, o sea, los personajes... me acuerdo mucho de una escena en específico, que es la escena que para mí es un chiste horrible, pésimo, el de Toussaint, el chiste que hace Marcos Moonstock de Toussaint, que le dice, ah, vos eras amigo de Toussaint, sí, lo trataba de tú. Sí. Y es una escena que, en cuanto a timing cómico, está tan mal construida que, primero que es un chiste para mí muy malo, pero se vuelve previsible porque... Marcos Moonstock tarda un montón en tirar el remate. Y pasa mucho eso, que los actores tardan en hacer el remate. El delivery. ¿Cómo? Sí. El delivery, la broma, que es totalmente poco expeditivo. Uh-huh. Y que, claro, que arruina la... Aparte que algunas cosas las explican, es como muy... Ni hablar. Pero... Y siguiendo con esa falta de oficio que es sorprendente, digamos, para Campanella sobre todo... hay otros recursos para mí que tienen que ver, por ejemplo, como con esos micro flashbacks que mete la película. Uy, bueno. No solamente el del Oscar asesino. El del Oscar es una escena torpe. Vergonzoso. Es un nivel de torpeza que creo que la filmaron 1-1 y quedó. Es como... Pero, por ejemplo, si pensás en escenas como... Los flashbacks de... No, los flashbacks, digamos, muy recientes, que son, por ejemplo, el del partido de pool y todas esas cosas, que... cortan siempre a una imagen con la fotografía empalidecida, ¿viste? Cosa de que te des cuenta. Tiene una estética tan propia de Hallmark para mí eso. Tanta subestimación del espectador, porque eso es un flashback. Hello. Y el flashback de... El del accidente. El del accidente y todo lo previo. Sí. Del engaño en pleno set y todo ese tipo de cosas. Bueno, hay algo que con quienes vimos la película nos preguntamos después. Todas las escenas del rodaje de esa película... Se supone que eso fue en los 60 y los 70, ponele, más o menos, por una cuestión de cronología. Pero la película parece como una película de los años 20, 30, de Hollywood. Realmente. O sea, es como una película sobre un sultán. Podría ser una película muda. Es como rarísimo esa decisión porque, o sea, obviamente... O sea, ni en los 60 ni en los 70 se hacían películas así, en blanco y negro encima. Claro. O sea, es como... Me pareció... Bueno, blanco y negro está bien porque en los 60 sí... Pero me pareció extrañísimo esa decisión de alguien que supuestamente sabemos que sabe, o sea, conoce la historia del cine. Pero esto me parece totalmente descolgado, que porque es una película, es algo totalmente anacrónico, digamos. Sí. En una película que no juega con eso, digamos. Sí, no, tendría que pensar porque yo no recuerdo algún anclaje claro que hayan dado respecto a esa época. Sí. No sé si mencionan alguna... No, bueno, De hecho, él lo menciona. Él lo menciona cuando habla de la película. Menciona que el periodo de actividad era fines de los años 60, principios de los 70. Por eso tiene que exiliar. Pero, en los 70, sí, de hecho. Sí. Pero es eso, es rarísimo esa decisión. Porque, o sea, claramente no es una película. O sea, se pierde todo el verosímil cinéfilo de la película, porque o sea, es una película que no concuerda con la época, digamos. No, y eso me lleva un poco a mencionar otro aspecto que creo que ahí digo es una de las cosas que más contaminan a esta remake, que tiene que ver con la solemnidad y con el drama trágico que tiene ese tipo de escenas. Que es algo que estaba completamente omitido en la anterior y que era lo que le daba toda la fuerza. De hecho, toda esa escena, digamos, de la confrontación romántica es realmente penosa. Sí. Es penosa. Aparte, la película va cambiando. No tiene nada que ver con el tono de la película, digamos. No, para nada. Y creo que eso está apuntado a que de algún modo te... tomes un poco de empatía con esos personajes, porque vas a tener que ponerte del lado de ellos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, son las herramientas que habrá elegido Campanella para llevar al espectador por ese camino. Sí, después están las cuestiones más autoconscientes, cancheras, digamos, que quedan. Por ejemplo, lo del suave fundido a negro. Cuando dice, en este momento, en una película, iría con un suave fundido a negro, dice el personaje de Moonstock, y la película funde a negro. Y todas esas cosas. Y es obvio que después no va a fundir a negro porque se va a ocurrir la idea a los demás. Pero es como todo perezoso, me pareció. Sí. O sea, es como. Y los chistes, los autochistes de la chica que gritó puta. Sí. O sea, mencionan que una película que hizo el personaje de Graciela Borges se llama La chica que gritó puta, que es casi el título de la ópera prima de Campanella, que es el chico que gritó puta, el niño que gritó puta. Sí, sí, sí. Pero esas cosas como puestas ahí, como no, ni siquiera. No, bueno, y esa resolución baño. Ah, uy. Esa resolución del baño, sí. Que es muy buena, que es como que. Sí, bueno, ya es obvio que se va a dar cuenta Graciela Borges, ¿no? Que confronta a la. Oh, ok, bueno. Confronta a la chica, ya está. Le dice algo. Pero no vayas a hacer que la chica después esté explicándole al hijo de Franchella. Puta, bueno, ok. Estás haciendo que la falsa actriz le explique al hijo de Franchella que les descubrieron la estafa. Es insoportable. Sí, no, es tremendo. Es tremendo. Es una película que para un nivel de desconfianza en las imágenes, en el público. Sí. Es como. Me hizo acordar mucho a esa condescendencia que tenía El amor menos pensado. Sí, sí, total. Como, bueno, tome señora, siéntese ahí. Está mucho mejor filmada El amor menos pensado. El amor menos pensado es El ciudadano Kane, claro. Pero posta, o sea, me extraña mucho eso. Sí. Me extraña mucho eso. ¿Y cuándo, justamente para mí? Digo, está el grado de inseguridad que hubo en ese. A ver, por un lado, en esa idea de salir a mostrar o a anunciar tanto prestigio en la película y todo, que creo que ahí es donde es muy probable que pasen cosas como la que pasaron, la que pasó, sí. Que obviamente ya fue sobretratada en las redes sociales y todo, pero que creo que habla muchísimo de todo lo que rodea esta película, y de cómo incluso se lleva puesta a cierta gente que no conocíamos de ese modo. Claro. Y fue todo este bochorno que se produjo con la reseña de Paula Vázquez Prieto en La Nación. En La Nación, que le puso una calificación de buena, y que es una crítica muy medida realmente, y que osa señalar algunas falencias de la película. Y a partir de un tuit del crítico Leonardo Despósito, donde dice, uy, no puede ser, qué desastrosa esta crítica que leí. Mal vista la película, etc. Y el que salta inmediatamente como a decir, sí, yo creo que tiene un prejuicio, ¿verdad? Es uno de los productores de la película, que es Axel Kutcheva. Sí. Que yo creo que ahí Axel Kutcheva le pasó algo que digo, es lo que a mí me decía mi vieja cuando yo iba a la primaria, que es que mi vieja tenía una manera medio extraña de decirme que yo no me peleara con nenito del colegio, que era decirme que no lo hiciera porque yo era muy forzudo. O porque yo era muy alto y corpulento y podía hacer daño. Tipo, no me lo decía como que no, está mal hacerlo. O tenés que hablar las cosas. Era como, vos podés causar mucho daño. Y digo, yo creo que una persona como Kutcheva tiene que ser consciente de eso. O tiene que tener ese tipo, esa especie de chip instalado, en el sentido de que. De que es muy muy peligroso que el productor de la película de Campanella salga a quejarse de una reseña diciendo que la persona que la reseñó tiene un prejuicio contra el cine mainstream argentino porque habló mal de otra película que justo él produjo y que odia a Graciela Borges, porque en las dos películas está Graciela Borges, cuando en la misma nota habla bien de Graciela Borges, o sea, no, y diciendo una cosa que digo. Eso si cae, digo, si esa idea cae en la persona equivocada, digo, Paula se queda sin laburo, que es lo de decir. Lo del casting, los errores del casting. Claro, que hay un error de casting de crítico. Como en las películas, a veces en los medios hay errores de casting. Pero tipo, sos pelotudo, tipo, ¿por qué quedas sin laburo? Sí, sí, sí. Si salís a decir eso tan De hecho, es como medio un pedido. O sea, ella no debería estar haciendo claro. esto. Está diciendo eso. No debería estar escribiendo críticas. Oh, o sea, Dios, básicamente, Dios. O sea, es un pedido de que la eche. No, y además, nada, como... se sabe que en alguna película anterior a Campanella, tipo, no le cayó nada bien alguna crítica y uh-huh. todo eso. Sí. Y. O sea, me sorprendió digo, un chabón que obviamente tiene muchísimo oficio, muchísimo conocimiento y todo. Uh-huh. Me sorprendió, obviamente, ingratamente. Y alguien con quien se pueden charlar muchas cosas sí, muy bien yo, también. Sí. O sea, pero estas cosas, la verdad que. Pero digo, ahí me parece que está justamente esta falta de conciencia sobre el hecho de que está ocupando ese lugar hoy, que es el de productor de la película de Campanella, y es así. Sí. Y no hay mucha vuelta que darle, es uh-huh. eso y digo, me parece que el mayor pecado que tuvo esto fue el de tipo seguir está, hay algo temblando pero digo, el, no ¿qué es? Sí, hay algo temblando en la mesa tratando de no apoyar dice, perdón. Pero que digo que es el la idea o la pretensión de seguir digo, jugando a no, tipo yo me banco todo lo que digan de las películas y soy el socio número 4 de Mundo Macabro y papá tipo y saltó la hilacha tipo y es como bueno sí. O sea nadie niega eso y es un tipo con muchísimo conocimiento y todo pero no puede estar haciendo eso menos él como... sobre todo él no puede estar haciendo ese tipo de cosas que no atrasa mucho y todo ese tipo de cosas. Todo eso como la película en cuestión sí. Hemos visto muchas películas estos meses y tuvimos que hacer, digamos, un recorte. Sí. Obviamente, porque no podemos hablar de todo. Y nada, me parece lógico que sigamos quizá con uno de los otros enormes estrenos, o uno de los más grandes estrenos que uh-huh. argentino tuvo este año. Sí. Que es 4x4. Que también tuvo una polémica por una crítica sí. publicada. Pero quiero arrancar. Pero entre críticos. Sí, en pero este quiero arrancar porque no sé quién la dirige. ¿Y quién la escribió de los dos? La dirige Mariano Con. Ok. Y la escriben los dos. Ah, la escriben los dos. No, pero sí, la produce el otro. La produce el otro. Gastón Duprat. Escriben Connie Duprat. Dirige Con. Exactamente. 4x4, sí. Y después, un año después de la primera película en solitario de Gastón Duprat, que fue Mi Obra Maestra. Sí. Yo creo que ya pasa algo con las películas de esta dupla, que es que medio que ya hay un paso como cómico, tácito, que es como, ay, bueno, salimos a decir esto con esta película, porque ya casi a sabiendas de que se va a indignar cierta, uh-huh. cierta parte. De hecho, en toda entrevista donde Mariano Con habló sobre 4x4, no paraba de decir, esta película va a dar que hablar, esta sí. película va a ofender a mucha gente. Sí. Yo soy un rebelde, no sé, dijo una frase que no era esa, pero era muy similar. Sí, y es como, yo ya antes de que saliera la película, era como que ya me daba como paja escribir o paja opinar, porque era medio como quedarse olvidado en bandeja, parece un poco, porque era como, ay, vieron que mi película causa estas cosas y todo eso. y lo peor que tiene la película, que digo, lo primero que uno nota de la película es pretensión de montar una falsa equivalencia entre un chorro y un torturador a control remoto. Sí. Bancada por Clarín, la película, sí. con plata de Clarín. Y es como, ok, tipo, es 2x2, tipo, es medio es medio imposible de notar eso, imposible de ignorar, perdón. Pero es que mientras va avanzando la película, parece, o sea, se empieza a sentir como que toda esa búsqueda de ofensa parece casi un método de defensa de la película. Es algo con lo cual te podés distraer para ignorar que la película es una bosta formalmente. Porque es desastrosa la película. No, es imposible. Tiene un nivel de. Me parece que lo que les pasó en esta película es que. Y no es que las anteriores fueran unas horas maestra formalmente, ni mucho menos, porque digo, hasta el día de hoy uh-huh. seguimos recordando la fotografía que tenía el Ciudadano Ilustre. Sí. Está al lado de, en cuanto a fotografía, por lo menos. No, sí, por lo menos. Por sí. lo menos se ve mejor, digamos. No se ve horrible, sí, por es lo menos. Yo, el conflicto que tengo con esta película tiene que ver más con el guión sí, y con las actuaciones. Sí. Que me parece que En lo que respecta al guión, son cosas que le pasan a esta dupla por el hecho mismo de tener que salir de los temas en los que operaban antes. Porque yo creo que operaban antes en temas muy livianos en comparación a este. Y que se metieron con algo serio. Y la película, más allá de esas declaraciones previas, es muy cagona con todo lo que plantea. O sea, cagona no en el sentido de que no se anime a plantear cosas, en el sentido de que se encarga siempre de tirar una piedra para cada costado. Sí. Como, y se nota después porque digo, hay como hay una lista de colaboradores con el guión que es bastante extensa. Y que pase, o sea, parece como si hubieran puesto en un Excel chorro y torturador. Y hubieran, y hubieran puesto tipo, pros and cons. Claro, a cada uno la misma cantidad de esas cosas. Sí, sí, sí. Que obviamente digo, no deja la película en la posición que pretende porque. No, porque además es. Igual termina saltando la ficha, o sea, sí, muy fácilmente. La película es de derecha. Sí, totalmente. No lo puede evitar. No. O sea, cuando te empezás a. Ponele que te empezás a encariñar con el personaje de Peter Lanzani y te enterás de que mató gente. Entonces. Claro. Bueno. Ah, no, bueno, tiene que ser torturado. Es estúpido. Tipo, sí. Completamente y boludo ese planteo. O sea, la película hay momentos que se podría llamar el Punga Zeus en vez de Judío Zeus. O sea, va en ese nivel. Y a su vez, claro, tipo, los matices que le meten a. Lo más triste que le mete al personaje de Brieva, tanto para bien como para mal. No, es un grosero. No, pareciera como que cada personaje, cada uno de esos dos personajes, estuvo escrito por la caricatura del peor tipo de persona del bando contrario, digamos. Como que el personaje de Peter Lanzani está escrito por un chabón que dice, y claro, porque los progres piensan, o sea, los progres bancan a estos tipos que hacen esto, tipo. Entonces va el tipo, como tiene presentación de justicia, mea el auto que va a robar, porque claro, porque encima de que es chorro, piensa que tiene motivos nobles. Y tipo, el personaje de Briega parece escrito por la peor caricatura, no sé, de un redactor de anfibia, más o menos. Y como, claro, porque va a decir que le robaron a la hija y por el otro lado va. Que tuvo, no sé, 24 robos. Claro, 28 robos en toda su vida y por el otro lado va. Va a ser un cínico y bla bla. Está todo muy, o sea, está todo tan pretenciosamente cuidado que se termina cayendo la máscara muy rápido. O sea, la máscara no de que no, o sea, la máscara en el sentido de la falta de pericia para hacer las cosas. Sí. No sé. La película creo que obviamente se afecta un poco por el hecho de transcurrir todo en ese espacio medio reducido, digo, tienen que buscar tienen que buscar como continuamente la manera de salir, de avanzar, claro, de avanzar desde ese punto que incluye también una dream sequence totalmente arbitraria, sí, no, una secuencia y muy previsible pero además pero También bastante, o sea, no tiene mucha razón de ser más que ocupar espacio y que salgas un poco de ahí, pero no va mucho más allá de eso, digamos. Sí, y me llamó la atención mucho una escena que parece calcada de mi obra maestra, que es esa escena en la que Lanzani ya está completamente como habituado al hastío de estar encerrado ahí en la camioneta. Ah, y que hay un medio secuencia de montaje, que está como ahí canchero. Está canchero y que empieza a decir... Ahí va el tipo que va todos los días a laburar. Esa es la esposa. La esposa va, hace de campana. Esa es lo que hacía Francella en mi hora maestra. Es decir, ese tipo parece estudiante de abogacía. O lo mismo que hacía... ¿Quién es el que hace la UCNOF? Negro Álvarez. La UCNOF del documental del asado. Era Negro Álvarez, sí. Sí, creo que sí. Es como, hay gente que le gusta la colita de cuadril. Es más para mí, ¿no? Tipo, siempre tienen que meter. Tipo, un día van a hacernos un documental de van a hacer La República Perdida 3 y va a aparecer, tipo, Brandoni, Felipe Piña diciendo: ese tipo que corre ahí, seguro que lo votaba Perón. Tipo, no sé, es insoportable. ¿Vos querés decir algo? No, a mí me parece que la película se va, o sea, llegan a su subsuelo más bajo cuando sale, digamos, cuando todo el tercer acto de la película, toda esa secuencia en la calle con una toma de rehenes, con una policía de la ciudad que actúa como si fuera la mejor policía del mundo, tal vez, con Brandoni de negociador, todo sí. como... No, y la pena, sí, no, perdón. Y no, lo que me llama la atención de... Bueno, lo que me llama la atención, no, lo que me resultó terriblemente irritante de ese momento, que me hizo acordar mucho a una película de Enrique Carreras, que es Las Barras Bravas, que es todo esa aparición de la gente, sí, entre comillas, sí, sí, sí, y casi sin espacio, la gente. Que son todos diálogos, todos frases en off, frases en off trilladas totalmente, tipo, hay que matarlos a todos, entran por una puerta y salen por la otra, sí. Y que es a mí me resultó totalmente insufrible, supuestamente... Quiere, no sé si quiere ser un chiste, pero ni siquiera funciona como chiste. Y está es eso exactamente en el comienzo de Las Barras Bravas, de Carreras, donde nada, todo el comienzo son unos Barras Bravas entrando un tren, robándose las carteras de la gente y todo. Y de repente se ve a unas personas indignadas y dice: ¡Ay! No sé, un señor está totalmente indignado, creo que era Juan Carlos Altavista, y una mujer le dice: ay sí, a mí me robaron la cartera, esto ya no puede más, esto ya no da para más. Y esas cosas como el ciudadano común, sí. Retratado de una manera totalmente pueril, digamos. Sí, yo no creo que estuviera planteado de un modo pretendidamente cómico ni nada, sino que quiere, no sé, para mí no, pero... No, quiere aumentar la tensión de una escena en la cual se está jugando una vida o varias más. Pero es muy berreta cómo está resuelto, digamos. O sea, primero porque formalmente parece... A mí me hizo acordar mucho ese momento. Me sentía como viendo esa publicidad de Quilmes del año pasado. Está el cabezón Ruggeri en una cancha, que está él solo y la cancha está llena y dice... Muchachos, ¿por qué putean a los jugadores? Y salta gente de la tribuna diciendo: ¡No ponen huevo! ¡Son millonarios! Juegan bien en Europa, pero acá no. Y todo eso. Y tiene como la misma disposición formal. Y después, discursivamente, era como si yo estuviera sentado con Andy Kuznetsov al lado y me dijera: ¡Qué fuerte, ¿no? Tipo, qué fuerte la gente! Tipo, no hay mucha división con la inseguridad. O sea, gente que está a favor, gente que está en contra. O sea, ¿qué pasa con este país? Que. Y después, porque obviamente digo, se va como al recurso medio parecido al montaje americano, que son los audios de los periodistas hablando de todo el tema. Creo que les dio muchísimo vértigo a la dupla salir a hablar de un tema así. Porque los recursos, digamos, de ellos quedan muy, me parece, muy ramplones frente a todo eso. Ahí tenemos también una autorreferencia muy berreta, que es el afiche de El Hombre de Al Lado 2, sí. Que aparece en todo momento, o sea, justo afuera del auto, sí. Digamos, y nada, es otro detalle que... Sí, no, es una autopublicidad porque sí. Se viene esa película ya. Sí, pero, sí, sí. Después dijeron que así es. Sí, que se concreta. Sí. Otra cosa que me causó mucha gracia es que de un auto donde es tan difícil salir, sea tan fácil entrar. Ok. El tipo entra, tarda 2 segundos en entrar al auto, pero después no puede salir de ninguna manera. Me parece muy gracioso eso. Yo estuve todo el tiempo pensando como, ¿qué onda? Tipo, ¿cómo abrió ese agujerito? Tipo, bueno, lo abre más. O sea, en la escena del sueño, mientras todavía sospechaba que era cierto y que no era un sueño, yo dije, para, arrancó el auto ya, tipo, ¿por qué no baja la ventana? Es un pelotudo, ¿por qué se queda con las ventanas? Levantás y acaba de arrancar el auto. Bueno, tipo, que ya es listo, no sé. Bueno. O que pruebe, no sé. Pero no sé de autos, o sea, no me puedo meter tan fuerte con eso. No, yo tampoco. Pero me llamó la atención eso, que. O sea. Hace un movimiento y ya entró. O sea, o ese auto está específicamente diseñado para torturar a alguien adentro, digamos. Hay que tener un pacto con el verosímil de la película. Sí, no, obviamente. Que tampoco, tiene problemas muchísimo más graves que ese, obviamente, pero. Que la camioneta funciona así. Y la sociedad funciona así también. Antes pasaba en este país. Porque digo, si ya podemos dejar esta película, ¿no? Sí. Antes pasaba en este país que una película que venía de Cannes era todo un acontecimiento. Uh-huh. Cuando se estrenaba acá en Argentina. Sí. Y tenía mucha publicidad. Y la gente iba a verla como con esa, con ese señuelo. Uh-huh. Y volvió Alejandro bueno, volvió no, porque volvió hace 80 años de Cannes. Sí, estuvo Mar del Plata, todo. Pero llega Alejandro Fabre con su película bajo el brazo. Uh-huh. Y primero se tuvo que correr una semana porque, claro, si no, sí, lo agarraba sí. Los Vengadores y lo destrozaban en 80 pedazos. Pero después llegó y tuvo un estreno que me parece que fue, digo, en cantidad de copias y todo, que fue deslucido, me parece. Fue deslucido más que nada porque además se decidió lanzar el tráiler de la película desde la página de la revista La Cosa, una página que tiene, la página de Facebook de la revista La Cosa tiene cientos de miles de seguidores, digamos. O sea que el tráiler lo vio un montón de gente. Sí. Y de repente se estrena en dos salas de la capital nada más. Sí. Y después todas salas del interior, o Gran Buenos Aires o del interior. Y es tremendo eso, porque bueno, fue justo también, por más que se haya atrasado una semana, igual fue en el medio de todo el quilombo de los Vengadores. Sí, fue una onda expansiva muy fuerte, digamos. Sí, sí, total. La cuestión es que yo creo que la película estaba en una posición bastante incómoda por su forma de ser, digamos, intrínseca. Uh-huh. Que es una película que yo no creo que sea un caramelo total, que no es un caramelo sus, ni para el público de terror más uh-huh. ortodoxo, ni para el público festivalero que lo conoce a Fadel. Uh-huh. Justamente de festivales y esas cosas. Uh-huh. Entonces es obviamente elogiable, pero raro el lugar que sí, todo ese lugar que ocupa Fadel, porque tiene, o sea, Bacán. Viene a Mar del Plata, sí. Estrena Mar del Plata. Competencia internacional. Competencia internacional de Mar del Plata. El tráiler está en La Cosa, que digo, para mí es la decisión más acertada, que una decisión sí, muy sí, acertada, sí. Porque digo, entre. Sí, ahí tenés un público. Claro, entre apuntar a nosotros y apuntar a los nerds del terror, bueno, apuntar para ese lado, está sí, perfecto. Sí. Y yo creo que la película, digo, fue vista así también, con esa extrañeza general. Uh-huh. Yo sé, digo, no es ningún secreto que a vos te encantó. Uh-huh. Muchísimo. Pero a mí, justamente, claro, digo, conmigo tuvo la rareza de la película de que también me gustó bastante. No, no me parece una obra maestra, pero me gustó bastante. Uh-huh. Que siendo una película argentina de terror. Es... Sí, ya hemos visto. Sí, y hemos los visto ejemplares. Cada... Sí, cada bastante. Que... Pero bueno, es tu momento. Quiero que. Sí, bueno, igualmente es. Viene en un momento bastante raro del cine de terror argentino, porque viene justo después de una película como Aterrados, que yo creo que la mencioné en nuestro sí. último podcast sí, sí, el sí. año pasado. Es una película que me sorprendió muchísimo porque es o sea, venía de un realizador que es Demian Runia, que hacía ese tipo de películas que a mí la verdad que con las que no puedo entrar, pero ni por casualidad. Y esta película le sale extremadamente bien. Y dije, ah, acá hay algo y debe ser una excepción, digamos. Y ahora, justo al mismo tiempo, se estrenan dos películas argentinas de terror que son bastante interesantes, que son, bueno, Muere, Monstruo, Muere, y Abracadabra, que es una película de los hermanos Onetti, que habían hecho una película muy pobre hace muy poco, que era Los Olvidados. La de del Mecuen. Pueblo, sí. Sí. Oh, por Dios. Es muy mala, pero ellos tenían dos películas anteriores y esta, donde juegan a emular el giallo, digamos. Sí. Son películas habladas en italiano, filmadas al estilo 70s en scope, con una imagen así medio, con una especie de technicolor setentoso, actores doblados al italiano. Bueno, ahora cada vez la película no deja de ser un ejercicio, digamos, un ejercicio de estético, digamos, de emular algo, un género en este caso, pero me parece que tiene muchas ideas visuales, es muy lindo, tiene un momento, una escena de sexo muy linda, con unos espejos que repiten y repiten imágenes, que es muy bello, que como que entienden claramente por dónde va el giallo. Lo agarran a hacer una película linda, chiquita, de 70 minutos, inofensiva, pero que está bien y que no dejan de preocuparse por la narración. Y la verdad es que es una película bastante correcta. Y tenemos Muere Monstruo Muere, que es un bicho raro casi literalmente, porque tenemos un monstruo hermoso ahí, que no tiene nada que ver con este, pero no tiene, no se acerca ni, porque, o sea, en Aterrados, por ejemplo, tenés a un actor como Maxi Gione, un actor que viene de la tele, algo que, nada, eso que algo que se hace mucho en el cine de género, que es agarrar actores de otras décadas o que representan a otro tipo de cine argentino, a Luis Machín, por ejemplo, sí. Actores como más, ponele, ¿cómo se podría decir? Representativo de otra época del terror, sí. Argentino. No, del cine argentino. Del cine argentino, digamos. Y que tienen más que ver con un cine que... al que por ahí no queremos volver, porque cuando volvemos es bastante berretón, digamos. Claro, una reinvención que proponen, sí. con ciertas figuras. Sí, y en el caso de Muere Monstruo Muere, tenemos todas caras. Bueno, está Víctor López, que es un actor increíble, que sí. Tiene una voz increíble, es el protagonista de la película. Bueno, ahí tenemos a... si hay una película que dejan ridículo las declaraciones de Campanella sobre necesitamos Star System y actores conocidos, es una película como Muere Monstruo Muere, donde la mayoría de los actores, ningún actor es muy conocido. La más conocida es Sofía Palomino, por ejemplo, o bueno, Esteban Biliardi, que igualmente entraría dentro de la categoría de los actores de teatro que menciona Campanella. Pero todos los actores están increíbles en esa película. O sea, el actor que no me voy a acordar ahora, que hace del jefe de policía, sí. Es increíble lo que hace, aparte de que está eso de que tiene, o sea, la película tiene mucho monólogo, es una película muy de monólogos, o sea, sí. Es una película que puede, es una película muy rara, no tiene nada que ver con el cine, con lo que podemos esperar de una película de género de acá, y tiene esa cosa, esos desvíos. En forma de monólogos, en forma de imágenes. Y por ejemplo, está la escena en que este jefe de policía empieza a describir las fobias. Es un momento tremendo, sí. Que tiene una fuerza increíble, porque es uno de esos momentos de terror en el sentido de que te deja como medio ahí, como suspendido, como, en sí, algo, sí, y que te deja dando vueltas esa idea de porque termina con la peor de las fobias, la más insoportable, que es el miedo al miedo. Sí. Y la verdad que, o sea, la película lo que tiene es que juega mucho con eso de con mucho con el habla, digamos, con el habla de los personajes. Está, bueno, hay toda una subtrama que es Esteban Biliardi teniendo entrevistas con una psiquiatra y hablando, sí. De cosas en un lenguaje casi académico, digamos, que es totalmente, ponele, inverosímil, sí. pero que logra crear un clima tremendo en esa película. Y bueno, después eso viene acompañado también por las imágenes, digamos, porque está la secuencia hay una secuencia en la que el personaje de Víctor López está escuchando una grabación de, sí. De el personaje de Biliardi hablando de todas estas cosas que está viendo y que está sintiendo, digamos, y se mete en un túnel. Es una escena que, bueno, que yo cuando escribí, bueno, para Sala Llena sobre la película, la emparenté mucho con, pues se parece bastante, de hecho, a la escena de En la boca del miedo de John Carpenter, en la que el protagonista, John Trent, o sea, Sam Neill, cruza un túnel para ir a parar a un pueblo ficticio, digamos, que es Hobbs End, el pueblo ficticio del escritor protagonista de la que desaparece en la película, digamos. Son dos escenas bastante hermanadas, que no es una cita de la otra, sino que son dos escenas que se parecen mucho, digamos, por además por lo que provocan, digamos, esa secuencia. Bueno, tenemos al personaje de Víctor López escuchando esta grabación y de repente como que todo empieza a confundirse, ves como imágenes muy, el montaje empieza a ser cada vez más rápido, todo, y de repente sale del túnel luz blanca y aparecen unos tipos que le tocan la puerta, que parece el Gora Light de Twin Peaks, totalmente. Y es un momento que, o sea, que no ves, pero O sea, no dejemos de decir, no lo ves en el cine argentino de terror. Es un momento increíble, la verdad que es... lo estoy haciendo, pero de repente me parece como medio ridículo compararlo con otra cosa. La película es lo que es, y me parece que tiene toda esa fuerza por ser algo totalmente diferente, digamos. Yo, a ver, y lo digo desde un lugar de ignorancia, la película me pareció terriblemente, o sea, recontra linchiana. Sí, obviamente. Lo deben haber dicho muchísimas personas, sí. Y ya fue, digamos. Para bien y para mal. Sí, obviamente. Pero digo, creo, hay algo, me parece a mí, que tiene que ver con que la película tiene, mezcla por un lado, una prolijidad estética, formal, sí, bueno, sí, que es una locura absoluta. Y por el otro lado tiene un... No es que no tiene miedo. Tiene un ánimo continuo y muy proactivo por enfrentarse al ridículo de la película. Sí, sí, total. Porque... Y ahí es donde digo que tiene un poco esa cosa linchana. Porque digo... Tiene toda la tiene toda la prolijidad y tiene todo el atractivo visual para meterte y sumirte de manera indirecta en todos esos climas turbios que propone, pero a su vez no tiene miedo bajo ningún concepto de mostrarte al policía del pueblo bailando la canción de Sergio, sí, Denis. No tiene miedo justamente de meterse en esos monólogos de los personajes. Uh-huh. No tiene miedo de que un loco hable como casi como si fuera un, no sé, un profesor de psicología de la universidad. Hay algo que tiene que ver con una soberbia de la película que me parece que al estar tan bien sustentada desde lo formal, desde lo técnico y en todos esos aspectos, creo que es lo que hace que la película divida, no solo divida las aguas, sino que haga que las cosas parezcan, según qué crítico la, sí, vea, diametralmente opuestas. Pero digo, a mí la verdad que me casó muchísimo por ese lado la soberbia que tiene la película y lo canchera que es, y siempre con la cintura suficiente para hacer todas las cosas que se propone. Sí, totalmente. Y además, sin dejar de lado, o sea, me parece bueno remarcar que esta película no deja de ser una película de monstruos. Sí. Es una película sobre un monstruo que asesina gente, básicamente, que puede o no ser metafórico, y en la o sea, si lo pensamos de una manera o de la otra, la película sigue cerrando, digamos. Sí. Pero que tampoco quiere, o sea, como se habla mucho ahora de lo que se da en llamar el terror elevado, entre comillas, sí, que es como ese cine de terror que no se anima a ser cine de terror. Esta película abraza el género de una manera increíble, ya desde toda la iconografía de la película, desde los afiches, desde la secuencia de créditos, que es como una película de los 70, digamos, pero al mismo tiempo también de ese amor al género, y que me parece que está dado más que nada en... O de forma más notoria en ese monstruo que vemos, que es un animatronic hermoso, que es, sí, como un laburo como súper artesanal en una época donde casi todo es CGI, esto es casi todo mecánico, digamos, y es un bicho increíble, y sí, es como decís, y lo peor es que lo más gracioso es que la película de por sí es como, o sea, desde la realización de la película, se decidió que, si bien en la película lo vemos progresivamente, como en cualquier película de monstruos, lo vamos de a poquito, hasta que de repente lo vemos en toda su dimensión. Por ejemplo, en la antes del estreno de la película, la tapa de radar de cuando hicieron un especial sobre el monstruo muere, era el monstruo. Era una imagen del, sí, monstruo. O sea, no, el anti-spoiler. No, pero bueno, y de hecho el monstruo creo que se ve de fondo en algún, sí, afiche y o, sí, en alguna publicación de redes sociales de la película. Ah, puede ser. Creo que se ve de fondo. No se oculta, no se oculta fuera, claro, de la película. Sí, o sea, sí, sí. Se diferencia mucho, y eso me parece muy bien. Eso, el hecho de que te genere suspenso dentro de la película, no quiere decir que si, sí, lo ves, te cagó la película, ya lo viste, entonces ya no te va a parecer lo mismo la película, no tiene, o sea, y me parece que hasta una decisión muy copada esa hoy en día, justamente hoy en día, cuando se está discutiendo el tema del spoiler y de que, ay, no, no voy a escribir una... No, muchas críticas de Avengers, de hecho, dicen, no voy a hablar mucho de la película porque no quiero spoilear. Claro. Entonces no sabes hablar de películas. Claro, no, pero bueno. Pero... En el sentido de que, obviamente, claramente se puede hablar de una película sin contar el argumento, digamos. Pero bueno, pero está esa idea hoy instaurada de que cualquier cosa que sepas, cualquier detalle que sepas de la trama de una película te la va a arruinar. Y no es así, o sea, no tiene nada que ver. Y esta película lo es como una prueba de eso. Sí, pero vos por qué crees, por ejemplo, que puede... Porque yo, un repudio o un rechazo que leí a la película... vino del lado del colega José Micho, que le emparentaba un poco con Rojo, de Benjamin Neistat. Ajá. Que creo que quería decir algo, me parece, sobre el terror elevado, pero que lo dijo de otra óptica. Me parece que tenía que ver con hermanarla con Rojo, que es una película a la cual Micho también acusaba de querer elevar y subrayar mucho sus mensajes y ese tipo de cosas. Y esto me lleva quizá a otra cosa que me parece que fue muy, a otro aspecto que fue muy discutido, me parece, cuando la película se proyectó en Mar del Plata, que tenía que ver con esas señas que hace la película un poco a tema de género. Sí, bueno. Sí, es que igualmente la película o sea, está totalmente presente. Es una película sobre femicidios. Sí. Claramente una película sobre femicidios. Pero de hecho no estoy... O sea... ¿No te parece declamatorio? No, para nada. De hecho, me parece que el hecho de que no... O sea, no muchas de las notas que leí sobre la película lo mencionan, digamos. Porque es un tema que está presente totalmente, pero no es un tema central ni en pedo. O sea, está. Es un elemento importante en la película. No digo que no lo sea. Es re importante. Porque de hecho, o sea, también juega con el tema de la sexualidad del bicho. Es un bicho totalmente sexuado. Y hermafrodita, digamos. Sí. Pero obviamente está presente, no subrayado. Para mí no está subrayado, digamos. Sí. A mí. ¿Y qué te parece tanto en el desarrollo como en el final? Ajá. Porque yo creo que la película, creo que si impacta negativamente de algún modo, es porque yo creo que es una película totalmente falta de shock. A mí me parece una película totalmente shockeante. Pero no, shockeante. Shockeante, digo. Desde un lugar como más de lo que te va generando en la cabeza la película, claro. ¿No? De los golpes. Bueno, por eso. Digamos, por eso. En eso, bueno, sí. Pero digo, ¿no te parece a vos que esa falta de shock es lo que a mucha gente no? Puede ser. Que no sea una película. No es una película de o sea, de sustos, digamos. Claro, no es una película no de sustos. Okay. Es una película de miedo. Es una película, sí. O sea, es otra cosa. Es una película que te da miedo en escenas de día. Por ejemplo, la escena del túnel es una escena de día. Sí. Y lo que más te choca en la... Bueno, hablando de shock. Lo que más te choca en ese momento es cuando aparece la luz, digamos. Cuando aparece el día, la luz del día. Y ya como salís de esa oscuridad y enfrentás la luz. Y ahí está y ahí hay un momento tremendo, digamos. Sí. Que ya venía siendo tremendo, pero que explota ahí, digamos. Explotan en el día. Me gusta eso porque es el contrario. O sea, para mí, bueno, se dice bastante que el mejor terror es el que son las películas que te dan terror de día, digamos. O sea, claro. En escenas de día. De noche, bueno, es de noche. Es fácil, pero ponele. No, sí. No es fácil, obvio que no es fácil. Pero esta película juega con eso y está. Me parece que eso también está buenísimo. Bueno, ya mencionaste algunas, pero para terminar, ¿qué? ¿Con qué otras tres películas acompañarías Moore and Mastermore si tuvieras que hacer un ciclo? Si tuviera que hacer un ciclo, bueno, sí. Obviamente, En la Boca del Miedo. De hecho, me parece que es una película que juega mucho con lo lovecraftiano del bicho. Es totalmente lovecraftiano también. Pero bueno, si en lo emparentable con Lovecraft pondría En la Boca del Miedo, que es una película que no se basa en Lovecraft, pero es el más grande homenaje a Lovecraft de la historia del cine. Después pondría una película llamada Muere, Monstruo, Muere. Una película de los años 60 con Boris Karloff. Ok. Y me falta una tercera. Sí. No quiero decir Lynch para no ser muy obvio. Así que voy a decir una película que se llama... Que va por el lado este del lenguaje que hace la película. Una película que se llama Pontypool, que es una película de zombies donde el virus se propaga por las palabras. ciertas palabras están infectadas. Muy bueno. Y la película transcurre adentro de casi toda adentro de un estudio de radio. Y bueno, nada, es una película increíble. Bueno, vamos a cerrar con una tabla de puntajes express. Ah, bueno, dale, dale. Vamos a arrancar por lo que reseñamos hoy. Sí. Y después vamos a meternos con películas de Lo Afici. Bueno. Y vamos a darle dos líneas a cada cosa de Lo Afici. Dale, dale, dale. Bueno, el cuento de las comadrejas. 1. Yo le doy un 3. Bien. 4x4. 2. Yo le doy un... Sí, un 2 o un 3. Yo... ¿Muere, monstruo, muere? 9, casi 10. Bueno. 10. Wow, 9. 9. Por favor. Sí, 9. 7. Dos líneas de los miembros de la familia. Bueno, me parece que es una película, bueno, la segunda película de Mateo Bendeschi. Sí. Parece que es una película que parte de un punto de partida, valga la redundancia, bastante convencional, pero elige su propio camino, elige su propia aventura. Y me parece que tiene unos momentos muy hermosos, especialmente en la relación entre el protagonista y un muchacho que se llama Guido, que hace nada, que es medio personal trainer. Sí, hace mucho fitness y tiene para mí una de las escenas del año, que es una escena que transcurre en un universo de un juego de Halo, que es una secuencia, un diálogo entre los dos personajes adentro de un juego de computadora, digamos. El Bendeschi lo que hace ahí es desarrollar el casi, digamos, el coqueteo que hay entre esos dos personajes. Lo introduce dentro de una escena en la cual los dos personajes se van a ciber a jugar. Sí. Entonces, lo que hace... Entablan un diálogo siendo esos avatares, digamos. Claro, exactamente. Sí. Y están los dos personajes con sus armas y en vez de salir a cagar a palos... O sea, primero muestran cómo matan a tiros a todo el mundo y después sí. Están los dos quietitos ahí con las armas y charlando. Teniendo un diálogo sobre... Que tiene su... Que me parece que viene a continuar. Hay una secuencia en Los Paranoicos de Gabriel Medina, que también transcurre dentro de un videojuego. Sí. Pero bueno, esta me parece que toma también su propio camino y me parece una escena bellísima. Y le pongo un 8. Yo siento, o sea, yo la describiría igual que vos, pero siento que tiene más peso ese mundo regmaniano, neo-regmaniano del que parte. Y digo, es indudable que escenas como la del Halo, esa escena onírica. ¿La del pocito? ¿La del pozo en la nieve? No. ¿La arena? En la arena no, la de... Eso es muy tremendo, todo lo de la madre comunicándose por... Sí, por ruidos, crujidos. Sí, por ruidos de... Sí, crujidos sí. O... Sí. Sí. No, la escena en la que el pibe se empieza... Se aleja de la hermana estando en la casa, empieza a ver el celular y el mundo se le... Sí. O empieza a ver un video... Mido... Sí, un video de Guido. Que le manda a Guido sobre... Era sobre que todo es una simulación. Una simulación. Sí. Ahí empieza un video conspiranoico y eso se transforma en una alucinación de que evidentemente le gusta al pibe y ahí encima se despierta. Eso me pareció magistral. Sí, bueno. Después a mí me parece que no logra desencadenarse tanto. O sea, al contrario de los personajes que se sacan todos sus miedos y fantasmas del pasado, la película. O sea, creo que está más atada de lo que te pareció a vos. Para mí es un 6 más. Sí. O 6, no sé cómo sea. Y entrando ya a Lo Afici para terminar con este episodio y no volver por mucho tiempo más. quiero ver qué pasa. Breve historia del planeta verde. No la vi. Ah, ¿no la viste? No la vi. Me voy a guardar la opinión, mejor. Ya la sé, pero no la vi. Bueno, a mí no me gustó. Vi tus tweets. A mí no me gustó. A mí, yo siento que es un viaje a la solemnidad totalmente inaudito para una película que llamaba completamente a lo contrario. Una película que debió haber sido un festín de chistes, de ridiculez, digamos, buscada. Y creo que se va por un camino demasiado autoconsciente de las cosas lindas, digamos, que tiene la película y de su representación amplia y todo ese tipo de cosas. Creo que se vuelve muy consciente de esas virtudes. Y que le terminas jugando en contra. Bien. ¿Va a durar? Sí. Sí. Bueno, decía algo. Bueno, se estrena pronto. ¿Se estrenó? Ah, ya se estrenó. Se estrenó ayer. Se estrenó ayer, es la segunda película de Rodrigo Moscoso. Segunda película en 18 años. Wow. Su ópera prima fue en 2001. Una película que se llama Modelo 73, que para mí una de las grandes películas de ese nuevo cine argentino de fines de los 90 y comienzos de los 2000. Una película chiquita que transcurre en Salta, al igual que Va a durar. Y bueno, Va a durar es una comedia romántica tradicional que para mí funciona, pero a un nivel que, o sea, me parece que es... me parece raro que son esas películas que tampoco está bueno decirlo, pero son esas películas que te parece raro que vengan de un director que filmó su ópera prima hace 18 años y después no volvió a hacer nada, porque parece una octava película de un director consumado dentro de un género, digamos. ¿Qué hizo? ¿Sabes qué hizo en el medio? ¿Televisión? Sé que trabajó en televisión. Okay. Pero sí, pero eso, me parece una película hiper sofisticada, una... bueno, ya hablamos un montón de lo difícil que es hacer comedia acá, y me parece que esta película sale airosa de eso. Y me parece que tiene unos, o sea, los protagonistas y los actores secundarios y los personajes secundarios me parecen brillantes. Me parece una gran película. Muy bien. Y sé que a vos no tanto. No, sí, a mí me parece una película que tiene un hándicap muchísimo mayor que el de gran parte de la comedia argentina. Uh-huh. Pero muy fácil de decir eso, me parece. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Porque realmente, digo, hay una pericia para construir el universo de los personajes y todas las historias de una película con una estructura compleja porque pasan muchas cosas. Sí, sí. Que la verdad que yo creo que todas las va soportando más o menos bien. Uh-huh. Hubo. O sea, a mí la actuación de Lombardo no me termina de convencer nunca. Uh-huh. Y siento que hay algunos detalles mínimos y... digamos que lo acercan a una película o una comedia demasiado convencional. Uh-huh. Siendo que tiene una, como repito, tiene una pericia para mí en el guión, sobre todo. Uh-huh. Que es todo, o sea, está muy lejos del resto del cine argentino cómico. Uh-huh. Dos más. Gran Orquesta, bueno, Gran Orquesta la vi hace un mes y pico, dos semanas. Ah, vos fuiste al Gaumont. Sí, yo fui al Gaumont. Tuvo su breve paso por el Gaumont. Una película que debería haberse, para mí debería haberse dado mucha más bola de la que se le dio. De hecho, bueno, estuvo en Bafisi, estuvo, sí, en la competencia argentina. Latinoamericana. Sí, ganó. Pría Sarr ganó un premio, ¿no? Mejor directora. Sí. Y me parece, y recontra merecido, pero me parece raro que después de eso, después de esa carrera, de ese premio, se haya estrenado con un horario en el Gaumont. Sí. Para una película que la verdad me extrañó mucho la recepción del público. Había bastante gente en la sala, en la función en la que la vi, y el público estaba totalmente emocionado. Bueno, es una película que la cuestión es que Peria Sarr hace unos años encontró un baúl, y en ese baúl había un montón de partituras y una batuta que pertenecieron a Héctor Lomuto. Que era líder de una banda, una big band de los años 40, Héctor y su jazz. Y lo que hace la película es, por un lado, tratar de reconstruir esa historia mediante material de archivo muy bien seleccionado, mediante entrevistas a familiares de los miembros del grupo, y al mismo tiempo sigue la conformación de una big band para interpretar estos temas. Que incluye gente como Sergio Pángaro, que para mí me parece que le suma muchísimo también a la película. Yo creo que no tuvo otro propósito en su vida, Pángaro, que llegar a esto. O sea, hizo grandes cosas. Aparte, sí, obvio, para mí es un capo. Nació para esto sin saberlo. Pero aparte se nota que todo el tiempo se nota como un niño, sí, emocionado, cuando es un tipo que tiene una carrera de la concha de la lora, y sí, se lo ve como un... No, y es un tipo que está siempre como, viste, como si fuera un personaje, como si fuera el traveling salesman de un, sí, film noir, viste. Sí, total, obvio. Está siempre así. Sí. Pero me parece una película que logra... me parece que logra una cercanía con todos los retratados que, que resulta muy emocionante. Yo, no, la verdad es que es eso, me resultó muy, muy emocionante y muy acertada en todo, digamos, en todo, en el punto de vista, bueno, en el montaje. La verdad es que el material de archivos Sí. es increíble. Sí, y Y se permite algunos chanchullos de material de archivo. como que. Y hay un par de falsos sucesos argentinos, ¿viste? Ah, Como... bueno, sí, obvio. pero está, la verdad No, es que sí, está es un súper. laburo increíble Sí. y parece una película muy sentida, digamos, y Sí. que eso me. A mí me parece es un documental hiper Sí. emotivo. Si van a encontrar, me parece, se van a encontrar una estructura muy bien elaborada, muy afinada sobre todo, pero es una estructura molde tradicional. Sí. Porque yo discutía con alguien que me decía, es un producto tipo, es como, no sé, como normal, televisivo, pero como, sí, o sea, Pero bien hecho. no tiene por qué ser... Bueno, no me parece televisión, me parece como un buen documento, o sea, no me parece que sea un Talking Heads, digamos, Ni en un poner pedo, la ni cámara y en... entrevistar a. No, es No, no que... es No, eso. que no, yo creo que sí, no, porque para mí a lo que voy es que se vale de todos esos Sí. recursos. Pues tiene un laburo que realmente es muy consciente y está muy bien hecho, que está todo bien plantado en su lugar, me parece. Y no, pero después digo, es una película que, de esas que tipo, me hizo acordar a mí un poco a Foto Estudio Luisita, porque Sí. gana del vestuario, no te puede caer mal esa película. Sí, total. Es lo que pasa realmente con Gran Orquesta y nada. Tuvo ese premio merecido en el Bafisi. Salió ya de cartel en el Gaumont, pero sé que está en tratativas para seguir viéndose en otro lado, así que no Sí, voy a. no, creo que es una película que necesita su público, digamos, Sí, no, no, sí. porque aparte es una película que o sea, cuando la vi me sorprendió. Bueno, estamos hablando de gente que aplaude mucho al final de las películas, pero en esta película era tremendo, hasta veía gente llorando, o Sí, sí, sea, sí, era sí. como, sé, es como una película muy movilizadora, entre comillas, digamos, Sí, y no, yo, pero sí. aparte es muy linda de ver. Es Totalmente. como. No, y eso. No tengo confirmado. O sea, no sé nada concreto, pero sí. Se está laburando. O sea, ojalá que Azar pueda seguir con el recorrido. Y vamos a terminar con la otra gran ganadora Sí. de los Bafisi, que es Eloísa Solás, que le Así estrenó las es. facultades. Ese creo que es el primer largometraje solitario de ella, porque ella participó en algo Sí. colectivo, me parece, o algo antes. Sí. Bueno, Bueno, es. el acercamiento weismaniano Sí. de Eloísa Solás al universo de la Universidad Pública en Buenos Aires, los distintos. Y de una cuestión en Y de específico, que una es. cuestión específica, que es la del Sí. interno de una cárcel que se está Sí. preparando en materia de Sociología. sociología. Nada, y la verdad que. Donde Peri Azar en Gran Orquesta monta todo de una manera mucho más, me parece, atómica, chiquita, pequeña, confrontativa, o sea, como más así rítmica y todo. Acá Eloísa juega más a expandirse. Juega mucho con. Creo que encontró perfectamente el suspenso que tiene Es increíble. Eso cada examen. iba a decir exactamente, hablar exactamente todas las secuencias de exámenes son secuencias de suspenso. Es como Totalmente, tremendo. Es totalmente. como aparte juega mucho con eso de obviamente buscar la identificación, obviamente, Sí. porque cada, o sea, todos pasamos por eso, todos dimos Sí, sí, sí, exámenes, sí. todos pasamos por, o porque te vaya bien, o porque de repente te fue horrible. Y hay una cuestión que es muy raro lo que hace, porque no, por ejemplo, hay dos casos de personajes que dan muy mal, que Sí. dan. Es una película, remarquemos, es una película sobre gente dando exámenes, o sea, Sí. estudiando para exámenes y después dándolos. Y hay dos instancias de personajes que dan mal la materia. Y por un lado, o sea, está en un punto en el que obviamente es gracioso, porque de repente a una chica le preguntan cuestiones como muy básicas sobre el acorazado Potemkin. Es claro que no la vio, entonces se trata de irse por las ramas y no puede. Todas cosas que obviamente nos pasaron a todos, digamos, Sí. pero me parece que logra como. O sea. Lo que más me gusta de la película es que logra, o sea, que la cámara desaparezca. O sea, no hay cámara ahí. O sea, eso está pasando y es. O sea. Es estremecedor. Sí. Y creo que ayuda además porque incita a cada espectador a que se arme su película con sus villanos y con sus héroes. Sí, total. Porque yo me ha pasado de ver una escena, o sea, de comentar escenas después de ver la película, y que alguien me dijera, no, porque está bien una chanta, y yo dije, no, el profesor es un hijo de puta. O viceversa, y ese tipo de cosas que la verdad que habla, me parece, del poder de persuasión que tiene la película mucho con el espectador. Y después digo, donde Peri Azar operaba cortando muy finito y buscando como nada, jugando con la emoción, me parece natural que provoca ese material. Acá lo dice, me parece que es mucho más maquiavélica. Uh-huh. Que por un lado te juega un poco con el suspenso de cada examen, por el otro lado te juega con la organización un poco temática de las cosas que se hablan. Uh-huh. ¿No? Porque en un momento hablamos del cuerpo, después hablamos de la existencia de Dios. Sí. Ese tipo de cosas. Juega obviamente con el mensaje poderosísimo que termina dando el documental, muy anclado, me parece, obviamente, en la figura del interno. Uh-huh. Pero que después, obviamente, tratándose de una película 100% filmada en instituciones públicas, habla muy fuerte. Sin declamarlo, para nada. Solamente poniendo la cámara. O sea, es increíble porque creo que encontró el punto justo en el cual dar el mensaje inequívocamente, sin tener que subrayarlo. Eso le salió perfecto. Y después me parecía muy simpático cuando la comentaba Álvaro Arroba, el programador de Bafisi, porque la recomendaba viendo un poco también él. Claro, desde afuera. Claro, identificando cómo es un poco, me parece, el clima de la cultura académica en Buenos Aires, que sí, cuando lo ves así tan empaquetado de este modo, es realmente fascinante. Más para mí, porque yo, por ejemplo, nunca, yo sí daba finales, pero yo nunca cursé, nunca tuve una cursada presencial en mi vida, porque hice toda a distancia. O sea, me identificaba obviamente con algún examen que di, todo ese tipo de cosas, pero no, pero es, la verdad que es increíble todo. Es tremenda, y además aparte tiene mucho humor en lugares que, está este personaje de... Tiene unos personajes increíbles. Sí. O sea, el personaje del interno es brillante. Sí, es una locura. Es muy bueno. Y después... tenés el aspirante a médico que da el examen respondiendo las cosas en tono de pregunta. Sí. ¿El metatarso? ¿El nervio este? Sí. Todo así que sí, tipo, no quiero que me atienda este tipo. No, y después lo que es increíble, que es para mí es una escena, una secuencia increíble de comedia de enredos, es todo ese examen de la Facultad de Derecho, donde simulan un juicio. Y uno en un momento tira un término que nada que ver, y el profesor lo empieza a gastar. Sí. Es muy bueno, eso es una película aparte, boludo. Si ella ponía la película, o sea, si el documental era solamente ese examen, ya era un golazo, porque todo lo que se juega en ese en ese final es... O sea, es increíble. No solamente digamos que hay un juicio, un mock trial dándose ahí, donde hay dos lados que cuando la gente vea el documental se va a dar cuenta de las diferencias que tienen. El trato que tiene el docente, que para mí es desigual entre dos bandos. Me iba a quedar en eso, en cómo el trato te muestra cómo dentro de un ámbito en el que se discute la ley puede haber diferencias también y todo. Porque para mí el profesor queda completamente como un forro. No, sobre todo con una cosa que le dice a un alumno que es tipo, y eso que usaste acá, tipo, no uses esa palabra. Ese lenguaje de Figueroa Alcorta para allá. Sí. Y dije, no, o sea, es tremendo. Todo lo que exprime Eloisa de ese examen es... absolutamente maravilloso. Después hay otro momento que me gusta muchísimo, que está, parece intercalado en varios momentos, que es un examen de piano de un personaje, donde, al contrario a cualquier escena de persona tocando el piano, no lo muestra las manos, le muestra la cara, la expresión y todo, y no se va a lo fácil, digamos. ¿Eh? Me parece que es como clave, digamos, eso, que desde la cámara no se va al virtuosismo, sino a cómo se siente ese personaje en ese momento. Me parece que es sabio eso, esa decisión, y me parece que es una decisión que está en toda la película, digamos. No, y es una decisión muy coherente con todo el planteo del documental. Uh-huh. Y nada, a la hora de filmar un documental, eso siempre me parece que es muy costoso, porque uno nunca, digo, más cuando se tiene que atener estas circunstancias, me parece que un director nunca puede ir y decir, sí, yo voy a hacer esto de acá hasta que termine el rodaje y poder cumplirlo al 100%. Claro. Digamos, siempre atado a tantos avatares. Uh-huh. Es muy muy admirable que Lovisa haya logrado eso. Ojalá que se estrene pronto la película. Así es. ¿Volveremos? No, yo no sé si vamos a volver, pero... Tenga abstinencia tuya. Uh-huh. No sabe que te puede escuchar todos los fines de semana. Ah, bueno. Sabe que sos un radioasta. ¿Vamos a pasar el chivo? No sabe que Mr. Big Shot no extraña el podcast porque hace un programa de radio, en una radio, en una FM con dial y todo. Sí, así es. ¿Dónde estás, Juan Pablo? ¿Dónde estás todos los fines de semana, los sábados y domingos? Sábados y domingos en el programa se llama Un Plan Simple. Está conducido por Juanqui Jurado y es un programa muy lindo con un equipo muy lindo. Y va por la 94.7 Club Octubre. ¿En qué horario? 10 a 13. Okay. Sábados y domingos. ¿Club Octubre es una radio deportiva? Es una radio deportiva. ¿Es cierto que vos cubriste el campo de juego? No. Ah, ok. No. Pero no. Algo debes recordar. ¿Me podés decir la formación de Boca para la vuelta contra Argentinos? Marangoni. Sí. Claudio Marangoni, Juan Simón. Sí. Rabina. Sí. Rojitas. Masolvini. Sí, bueno. Meléndez. Juan Francisco Basitúa. Juan Pablo Martínez. Bueno, hagamos esto pronto. Dale. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.